We also have sound houses where we practice and demonstrate all sounds and their generation. We have harmonies which you have not. Of quarter sounds and lesser slides of sounds. Diverse instruments of music, likewise to you unknown, some sweeter than any you have. Together with bells and rings that are dainty and sweet, we represent small sounds as well as great and deep. Likewise great sounds, extenuate and sharp. We make diverse tremblings and warblings of sound, which in their original are entire. We represent and imitate all articulate sounds and letters. Hola, después de una semana. Sí, pero saca desde hace... ¿Cuánto? Ah, no, boludo, dos semanas. Hola. ¿Y nuestro invitado sorpresa? ¿Hace cuánto día que no nos encontramos aquí adentro? Me había escapado, me había esquivado sus garras hace tiempo. Ah, vale la pena. Estamos escuchando unos extraños acoples ahí en la dirección de este. ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Estamos bien? Ya. Solucionado. Ya. Nuestro radio controlador de turno. Bueno, estamos en el día más conflictivo del año, transmitiendo estoicamente. Atravesamos con vida Avenida Grecia y ahora nos encontramos aquí en la radio. Ah, sí, vieron barricadas o algo así, ¿no? Sí. En el camino. Gente dispersa, oí gente dispersando también. ¿No? Gente. Sí. Maletero, artesa. Bueno, para que. En todo caso, de eso vamos a hablar más adelante, ¿no es cierto? Sí, vamos a comentar un poco, sí. Comentar musical al respecto. Musical, no, claro. Me medio fome esto el 11 de septiembre. O sea, es como siempre lo mismo. Por eso, ¿no? Vamos a comentar lo fome que es. Sí, pero. The same. No mucho tampoco, ¿no? Pero no tengo ni hierro, ¿eh? Hay un tema de Blur que dice the same. Así, donde se teme, the same. Vamos a tener un día, o sea, un lote musical completamente desacorde, una y otra. Entre otras cosas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener Luna, yeah. Galaxy 500. Ya. Yeah. Ya, yeah. También ese grupo, yeah. Que ya también va a estar. Low, Slow Dive. My Bloody Valentine en su aparición. En su... ¿Apogeo, no? Sí, no, uno de los discos... Primero. De los primeros. Sí, eso es una sorpresa al final del... Cuando eran adolescentes. Sí. Y bueno, entre otras cosas eso. Así que vamos a dejar los comentarios y las chacotas para el próximo bloque. Vamos con la música al tiro. Oye, no, ¿qué les parece si mejor vamos al concurso para alentar a la gente a llamar? Ah, ya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ustedes van a escuchar unos cuantos parlamentos, tal vez un par de parlamentos, de un programa que dan por televisión. Un programa que casi parece que tiene buen rating. Parece, ¿verdad? Parece, sí. La gente cable lo ve a través del Discovery, me han dicho. No sé. Un programa cultural, ¿no? Un programa cultural, sí, absolutamente. Sí. Y que, creo que... Es sobre el tercer mundo, creo. Además. Es un país africano, que habla en castellano. Que tiene una discoteca de moda, algo así. Pero vamos a escuchar unos cuantos parlamentos de este programa y la idea es que adivinen qué programa se trata. ¿Dami? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué saliste conmigo? ¿Cómo que por qué salí contigo? Porque me invitaste. Ah, verdad, sí. Porque son unos picantes de porquería. ¡Oye, ya moviste a calor! ¡Oye, no era peleada! ¡Oh! Esa fue la foca de dos tribus africanas peleando. ¿O sería de dos intelectuales? ¿Dos intelectuales intercambiando opiniones? No sé, de hecho, igual el último párrafo fue bastante descalificador de... ¿Ah? Son unos picantes de porquería. Sí, porque están entrando a esa discotribu de moda. No sé, hoy día incluso vimos ese programa y descalificaron a la Ligua, no sé si se fuera, sí. ¿A la Ligua? No, a la Ligua. La señora. No sé, yo creo que la gente que de la Ligua que miró el programa de Discovery no había estado muy contento. No, porque la comparación era, ¿por qué no nos vamos de paseo? ¿Vamos a descansar a Europa, no a Inglaterra? No, la verdad es que no importa si es que se van a la Ligua. Claro. Sí, no, yo creo que la gente de la Ligua... ¿Se siente identificada? No, ni siquiera lo ve. Ni siquiera lo ve. Al verlo ya se siente marginado por la forma de pensar y actuar. De hecho, se van a hacer más dulces de la Ligua. Bueno, extraño que la... Un saludo a la Ligua, creo, sí. Importante. Me extraña que la gente del Discovery, que se caracteriza por ser sensible y por los problemas del tercer mundo, no haya atinado en... De hecho, yo he visto unos programas súper buenos. La vida sexual del ornitorrinco el otro día, no sé si... Sí, es bien ambigua. El tipo pone huevo y la cría mama. ¿Ah, sí? Sí, el único animal que pone huevo y la cría mama. La mamanta, digamos. Ah, yeah. Bien, vamos a empezar con la música. Sí, tema... Entonces, la pregunta del concurso para ganarse unas entradas al Cine Arte Alameda que están dando la película Cuando Cae la Noche. Todavía la siguen dando, ¿no? Todavía siguen manteniendo el rating. Creo que es bueno para ir en pareja a ver ese... Si tú tienes algún antecedente... Ah, que me dijeron que bueno, pareja porque te da idea después a... ¿Heterosexuales o de otros? No, todo tipo. Pareja es suficientemente amplia. No, pero X-sexuales. Pero dejándose de bromas, sí. A mí me dijeron que la película era buena. ¿Sí? Sí. ¿Buena para las parejas? No, buena en general. De forma absoluta. Está bien la película. Oye, vamos a la música. Llámenos al teléfono. Al 235-5631, 235-8341. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué programa, de qué programa serían estos parlamentos tan elaborados? Ok, oye, fax 236-1548. puedo quitar. Le doy la bienvenida, Dr. Smith. Me complace verlo usar el amuleto y la corona de los draconios. Ahora tenemos esperanzas. Todas nuestras facultades están a su disposición. Elija una vara. Okay. Estamos de vuelta. Sí, de vuelta. Todavía con luz. ¿Una aquí. Vara? Llamó una señora, me parecía que no había luz en su casa. Sí, ¿por qué sector era? Departamental. No, la he visto que era con chica. La industria, por ahí. No, un servicio de social. Sí, nosotros social. Somos sociales. Sí, como decíamos off the record, tal vez hay gente que ya no tiene luz, prendió la radio con pila, y está buscando un programa informativo y se encontró con este con Pablo Norato. Se está esperando a encontrar tal vez a Pablo Norato en la radio. Podríamos dar la información de que de aquí tampoco hay luz. Estamos transmitiendo con un generador a vela. Sí, dale, pedalea. Pedaleando ahí el amigo controlador. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue Luna, con el tema Bonnie and Clyde, donde canta la vocalista Estrella. Uh-huh. Una canción bastante antigua que hemos tocado también en este programa anteriormente. Sí, sí. Y Dark Side, con Soul Deep. Dark Side, Space Man 3. Para alguien que nos llamaba, que pedía si teníamos Space Man 3 hoy día, por lo menos... partícipes del grupo tocaron hace un ratito. Era Jorge. No tan conocidos los compadres. ¿No? No. Eran los, quedaron en el olvido. Los que enchufaban el, los Fender. Los plug, todas esas cosas. Claro. En los Root Boy. Bueno, llamó a alguna gente, no mucha. Yo creo que deben estar todos en acto de contrición, ¿no? No, lo que pasa es que hay una línea que está media mala. Entonces que la gente insista porque contesta una de tres llamadas. Así que si llaman tres veces, con probabilidad uno vamos a poder contestar. Ok, perfecto. ¿Y si está ocupado? Ahí no. Ya, lo compliqué el problema. Bueno, la gente, bueno, yo creo que la han chutado todo, ¿no? Sí. ¿Quién era el intelectual? Todos tienen TV Cable. Sí, el Discovery es un TV Cable, ¿no? Es interesante en todo caso que se ocupe del tercer mundo, Discovery. Oye, ¿qué les parece escuchar algunos otros parlamentos de este programa tan culto? No sé, yo creo que el tipo que organizó estos parlamentos para este programa es bajo cero. No, pero tiene su cosa. Sí, sí tiene. A ver, vamos a escuchar algo de la cosa. ¿Qué pasa, mamá? Oye, mira lo que me serviste. Esto está lleno de pelo. ¿Pelo? Bueno, disculpe, pero esos pelos no son míos. Mira, a mí me importa un comino si los pelos son tuyos, tu abuelita. Cámbiame el trago. ¿Qué? Cámbiame el trago, te digo, Inés. ¿Pero qué estás loco? Esto es inconcebible, Vanessa. Cámbiame el trago, ni voy a meter sitio. Gracias por defenderme, Rafa. Estás de caballero, pero... Entonces lo que debes hacer tú es tener dos polos. Uno que le gusta a tu viejo y uno que te gusta a ti. Ay, Mauricio, qué complicado. No, si no es nada complicado. Estoy hablando en serio. Declaraciones dramáticas de un pueblo que sufre, ¿verdad? Sí. La primera, una situación al alcoholismo. ¿O no? Absolutamente. De hecho, vimos esa escena y mostraban cómo se llenaba el vaso con vodka. Y la propaganda de Absolut. Claro. Absolut. O sea, yo lo he visto en la vidriera, el Absolut, y es así. Pero absolutamente. Y además obsceno. Y además mostraban los pechos de la niña. Que, sí, mientras servía la... Claro, o sea, no, sexual. Incluso mostraban otra parte más porque Gallo reclamaba que está lleno de pelo. Pero yo creo que todo eso debe ser con la angustia de un pueblo que sufre, por eso toman vodka, para pasar la angustia. De hecho, después en la discoteca rompían todos los... Mucho frío pasa. Sí. Aquí rastriales, ¿cómo? Y bueno, y la segunda es una apelación a la bigamia, o sea... A la poligamia. Poligamia, o sea, sí. Digamos, más de uno es poli. Y una conversación extremadamente oscura. Bueno, estos son programas tipo, o sea, contacto del Discovery, ¿no? Oye, donde se hacen declaraciones al límite. Sí. Dos pololas. No, ¿cómo era? Dos pololos. O sea, una mujer con dos pololos ya es denominada de una manera soez. Claro, aquí en Chile esa mujer se la llamaría de puntito, o sea... Con letra y menos mal que no pasa eso en Chile. O sea, esos consejos no se dan en Chile. Tenemos una juventud sana. ¿No? Gracias a Dios. Menos uno. Claro. Bueno, Pablo, un rato. Ya. Será mejor que llamen y nos digan ¿qué programa es este? ¿Qué programa es este, ok? Vamos a la música. Los teléfonos, el 235-5631 y 235-8341. Vamos a la música. I'm on a roll. pensar que usted sería quien haría que nuestras... Ya estamos de vuelta aquí en Perdido en el Espacio. Llamaron preguntando qué programa era este, ¿verdad? Pocas veces decimos que este programa se llama Perdidos en el Espacio, los días miércoles aquí en la sección S.A. Antares S.A. S.A. Prontamente nos vamos a independizar. Bueno, así todo el rato se lleva una bombita. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Llamamos a la cordura o no? Llamamos a la cordura, por favor, déjense hacer esa estupidez. Es como cliché, además, tirar bomba ya. Sí, a nadie. Déjense ya no es cool. Cliché. ¿Ya no, es cool? Ya no salva a nadie tirar bomba. Ya como que no. El mismo argumento siempre, hermano. Cuidado.